para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. HBO anuncia 3 spin-offs de Game of Thrones. La compañía se encuentra desarrollando Nine Voyage, 10,000 Ships, enfocado en la princesa Nymeria, y un tercer proyecto basado en el barrio Flea Bottom de King's Landing. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.